76, al año 65, saliendo al 76, se murió Pedro Vega con un 30-06, se murió Pedro Vega con un 30-06. Tiró Vega con sus rifles y no se le acercaba, tiró Vega con sus rifles y no se le acercaba. Le tiraba Río Gaciano y él mismo le contestaba. ¿Cómo le iba a contestar? Porque el valor le faltaba. Gritaba la mula bronca tirando por las orillas. Gritaba la mula bronca tirando por las orillas. A lo primero el balazo se tumbó a la zanatía. A lo primero el balazo se tumbó a la zanatía. Ay, dice Humberto Quiterios, eso sí no estuvo bueno. Ay, dice Humberto Quiterios, eso sí no estuvo bueno. Yo voy a matar la mula porque ella mató a mi yerno. Yo voy a matar la mula porque ella mató a mi yerno. Especial para Majofe y amigos que la acompañan. Ay, dice Humberto Quiterio, pero con mucha confianza. El rifle no te lo doy, no pierde las esperanzas. Con ese voy a pelear cuando ya sea mi venganza. Ya me voy a despedir, permiso pida al santuario. Ya me voy a despedir, permiso pida al santuario. Cuando yo vaya a morir, me rezas un novenario. Cuando yo vaya a morir, me rezas un novenario.